gran és el Giorgio Aresu del programa, eh? Bueno, pues sí. El tio que marca els moviments de pelvis, diguem-ne. Bueno. Tens fred, Josep? Pero me siento más Aerosmith así. ¿Tienes miedo que te, tienes miedo de que te manguemos la chaqueta? Tengo miedo te a la falta de corpulencia rockera. Amb la jaqueta. Pero no es una jaqueta cualquiera, es una anorak de plumón, de plumón sí, verbenero, sí. Pero me falta las gafas como el Johnny Aerosmith para ser ya maricona de pan. ¿Qué tal, Josep? Has sido una persona que ha vingut aquí a veure el programa y tenía una mica de confusión porque no sabías que el nane era el nane. Se ha confundido. El nane soy mediúmico, absorbo las energías del... Sí, el nane l'ha trobat més home que fa més home. És que m'ha dit si jo era el nane, si el nane era jo, o sigui que vas mal, tio. Voy, tengo como algo, tuve una confusión de mares, la meva tieta estava molt bona, la meva mare no, però vivien en una comuna hippie, jo vaig tenir un lío, i ara es veu que reprodueix això amb els homes, amb les tines, no estoy bien. Josep, tens un programa, tio, tens un programa. Gràcies. Aviam, el Brassas aquest, ojo, és monologuista també, eh? Sí, no, claro. El nom artístic quin era, al final, perquè vam tenir... Lady Godiva, me bautizo. ¿Y dónde te podemos ver? Que no sé. Bueno, aparte de la cárcel. Tímidamente en el Llantiol, tal vez. Ahora estoy grabando pues un CD para presentarme pues tímidamente, ¿no? Con toda la ilusión. No te presentes. No seas tímido. Gracias, gracias. No seas tímido. No seas tímido y no te presentes. Té un aire a l'Eric Idel, dels Monty Python, ¿eh? Sí, home, sí. M'ho veu dir, eh? M'ho veu dir. Estoy ilusionado, creo. Claro, claro. Ens motives, Josep. Soy los masters. O sea, mira, yo tengo de referentes a... Vamos a hacer un programa. Aerosmith, ¿no? Copio a Aerosmith, copio a Eric Clapton y os copio a vosotros. Y digo, coño, pues estos tíos estamos ahí, llegan, ¿eh? Llegan, estamos ahí. O sea, tienen un don. ¿No? Es que Eric Clapton haciendo chistes. Vaya muy mezcla bueno, buena, ¿eh? Están en la calle, pero tienen la onomatopeya, han juntado como una fuerza extraña y 10 años, son una bestia. Tienes un programa, te lo digo. Doncs molt bé, tanquem el micro ja. I ja podem començar el programa. ¿Estás preparat, Jordi Medrano? Diu que no. Bueno, és secundari, en compte en Twitter i especialistes, @cadenaser.com, qualsevol mena de comunicació directa que vulgueu fer amb nosaltres. Sí, anem a parlar de toros. Si els programes de toros fessin servir aquesta música, ojo, canviava la cosa. Home, claro, tendria más audiencia. La claro faena sí. Del maestro Ponce. Con blues ahí por medio, rima en blues. Bueno, anem a fer-nos resolt una notícia real del món del toreig, que és que el diestro, sí, Alejandro Talavante, va torejar un toro, el que fan els diestros i tal, doncs va rebutjar el rabo. Li van concedir el rabo de toros, i el rabo, la cua, o sigui, la cua i tal, però el tio va rebutjar. El premi, és un premi que donen sempre per la faena. Sí, alguna bona faena donen el rabo, no? Doncs el Alejandro ha rebutjat aquest rabo, aquesta cua, perquè segons el seu criteri la faena no va ser completa i l'estocada final no va ser neta. O sigui, va ser una faena mierdosa, diu. Home, faena, que al final la cago un poquito. Sí. Tenim al telèfon el president de la plaça que va concedir aquest rabo i que està ara mateix una mica flipant. És el senyor Obito. Señor Obito, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estoy indultado, parece. Sí. Señor presidente, no creo que sea muy normal esto, ¿no? Que un torero rechace un rabo después de una faena. No, no es normal. No es normal, ¿no? Se conocen casos de rechazo antes de la faena. Antes. Pero después de la faena no consta. Están ustedes ahora mismo un poquito flipando, ¿no? Sí, señor. Oiga, y cuando un torero rechaza un premio, en este caso un rabo, ¿qué pasa con ese rabo? Vamos a ver, esto ahora mismo ha creado un conflicto bastante grande entre muchísimas de las partes. ¿Sí? A ver. Vamos a ver, la situación es la siguiente, a ver si logro explicarlo. A ver. Por un lado tenemos a un torero que no quiere el rabo. ¿Un torero que no quiere el rabo? Por otro lado, estoy yo... ¿Qué mal suena eso? Que tengo el rabo conmigo... ¿Usted tiene el rabo? Era para el torero y lo tengo yo. ¿Usted tiene el rabo del toro? Sí, yo lo tengo en la casa. ¿En casa? En la nevera, para que no se estropee. Vale. Entonces, por otro lado, tenemos a los familiares del toro que reclaman el rabo del toro. Claro. Porque quieren enterrar al toro entero, con el rabo puesto, vaya. Vale, que si nadie lo quiere, que se lo devuelvan al toro. No. Hombre, eso se entiende. Si el torero lo quiere, pues ya nada. Pero si el torero no lo quiere, pues ellos piensan que... por derecho le toca a ellos el robo. Eso se entiende. A su familia. Pues si me pide usted la opinión, yo se lo daría a la familia. Si el torero no lo quiere y usted lo tiene ahí en casa sin hacer nada, ni, no le hace ningún provecho ese rabo. Pero escuche. Al mismo tiempo hay un cocinero de un restaurante de aquí de cerca de la plaza que le da a la familia del toro 2.000 euros por el rabo. ¡Hola! Para cocinarlo. 2.000 euros, claro, es que el rabo de toro de Lidia está delicioso. Está muy buscado. La verdad es que sí. Pero la familia quiere más dinero. Aquí ya... Además, súmele a eso que yo quiero mi parte del pastel. Ah, usted quiere pillar... 35%. ¿35? Y la familia ahora mismo está en disposición de estárselo pensando. Pues sí que está el tema lío. O sea, un torero que no quiere el rabo lo tiene usted, pero lo quiere un cocinero... Sí, pero que da 2.000 euros, pero la familia del toro quiere más dinero y usted además esto quiere también su litigio, quiere su bocado. Es un litigio alrededor del rabo que está afectando a varias partes. ¿Y esto no hubiera pasado? Si el torero Talavante hubiera dicho, me quedo con el rabo. Claro, el maestro Talavante tenía que haber dicho, me quedo con el rabo y evita todo este follón en el que está usted ahora mismo metido, claro. Pues claro, esto es una lucha, esto es como Juego de Tronos. Uh-huh. Aquí hay mucha gente implicada, aquí hay mucho tema, ¿no? Juego de Tronos en plan penoso, ¿no? Bueno, sería más o menos, ¿no? Pues, sí. Pues señor Óbito, tenemos a una parte más que se suma a este, hombre, este conflicto. Joda, ahora, ¿no? Parece que sí, hemos hecho público este follón. Ah, alguien que nos llama por la otra línea. Hola, buenas. Hola, buenas. Doctor, ¿no? ¿Eh? Doctor. Sí, doctor, me llamo Junípero y soy cirujano jefe de la unidad de trasplantes del hospital Los Maños. Ah, vale, ese hospital donde van los famosos, ¿no? Sí. Y dígame qué quería, doctor. No, bueno, que estoy escuchando el caso del rabo este, ¿eh? Uh-huh. Y creo que si ustedes donaran el rabo, el señor aquí presidente, a nuestra clínica para transportarlo a otro toro, ¿no? Para ponerle a un toro un rabo, ¿no? Sería un gesto bueno, de verdad. Pero transportarlo a un toro, porque a una persona no, ¿no? Bueno, a una persona se podría trasplantar, sí. Eso no había problema, pero yo creo que le haría más feliz a un otro toro, ¿no? Otro, si solo trasplantásemos a un toro, ¿no? Claro. ¿Qué hace un hombre con un rabo de toro ahí atrás? Bueno, yo me he trasplantado, me le quito... Bueno, al toro es como si le diera otra vez una segunda oportunidad, ¿eh? Entonces, sí, eso significa que hay rabos sin toro ahora mismo, toros vivos sin rabo. Pues los hay y sufren las consecuencias. ¿Sí? Para empezar, esos toros no pueden espantarse las moscas del culo. Claro, claro. Le han de pedir a otro toro que se las espante. Mm. ¿Usted se imagina si tuviera moscas en el culo pedirle a una persona? Es violento, sí. ¿Eh? Es lo violento, Sí, es un poco así, violento. Luego, físicamente, al no tener rabos, parecen un 124 con cuernos. Y la fisonomía, pues claro, se ve afectada. Y esto hace que no sean muy atractivos, ¿no?, para las vacas. Ah, claro, al final todo acabamos en el mismo rollete, sí. Claro, todo está arrastrando los complejos que pueden conducir a que el toro se tire a las vías del tren, o por un puente, o se corte las venas. ¿Está el presidente por ahí o se ha dormido? No sé, señor presidente, ¿usted qué dice a la propuesta de aquí del doctor? Estoy aquí escuchando atentamente, bueno, yo no... No da crédito, ¿no? Yo lo que voy a comentar es lo siguiente. No, ya me dirán algo. Yo le preguntaré al torero, yo le preguntaré por otro lado a la familia del toro, y por otro lado le voy a preguntar al cocinero del restaurante. Entonces, cuando yo sepa algo de todo, de la respuesta de esta gente, yo le llamo. Vale, de acuerdo. Vale, doctor, pues nada, ya le avisará. Presidente, ¿qué? Nada, muchísimas gracias. Espere, iba a despedirle, pero es que nos llama otra persona. Hostia. Pero me parece que es Alejandro. ¿Hola? Hola, buenas, soy Alejandro Talavante, el torero. El torero, sí, bueno, sí. Bueno, Alejandro. Sí. Maestro. ¿Qué? Menuda me has liado, cabrón, con el tema de no querer el rabo. A ver si arreglas todo este embrollo. Tiene mucha razón, se ha complicado todo mucho. Pero yo no pensaba que esto iba a traer esta consecuencia que estoy oyendo. ¿Lo sientes? Sonche, maestro. ¿Qué? Talavante. Te quedas con el rabo, ¿no? Ni hablar. Pero quédatelo, ¿Qué te cuesta, joder, quedarte con el rabo? Quédatelo. Ya acabamos con toda esta trifulca. Que no quiero el rabo. ¿Entonces para qué llamas? No me lo merezco. ¿Entonces para qué llamas? Porque el rabo se lo voy a dar al carnense en Selluguina. Muy bien. Bueno. Que la gente puje por él. He hablado con la familia. ¿A la familia del toro le parece bien? El toro y le parece pero bien. Pero no has hablado con el cocinero del restaurante. El cocinero no pinta nada aquí. El cocinero no pinta nada, lo ha dicho este hombre. Más afectado, había un señor que quería ir a comer rabo de toro. Esto afecta a mucha gente, Alejandro. Alejandro. Los niños ya otro día. Alejandro. ¿Qué? Dile. ¿Qué? He hecho lo que tenía que hacer. Eso, ¿dónde está? ¿Qué cámara miro? Ahí, a esa. Ahí. Eso es lo que tenía que hacer. Habla a mi conciencia. Y punto. Y punto. Vale. Gracias por dictarme las cosas. Luego ya en En el tema del indignado habrá lo misma, la misma, ya, la ya, misma ya, maquinaria de ya, ya, pero bueno, hola, adiós. Adiós. Ah, que lo querías tú, Medrano. Pues haberlo dicho, no dices esta boca es mía. Doncs no, no abandonem del tot el tema dels toros, el tema dels braus, perquè anem a parlar dels Goya. Hombre, que la gran guanyadora va ser la pel·li de toros, la de Blancanieves. Va ser la gran guanyadora. Va ser una festa molt, molt emotiva, molt maca, la festa dels Goyas. Sí, sí, te la vas... ¿Viste? Sí, vaig veure molt. Bueno, vaig veure el millor moment de la nit, sens dubte, quan dos actors es van equivocar a l'hora de donar el premi a la millor cançó. I no era aquest premi, o sigui, uns tios van sortir. Però no. Això com ho pot ser? O sigui? I el premi al final li van donar a la nostra amiga, la Sílvia Pérez Cruz, sí? Amb la gran cançó que va fer per Blancanieves. Sí. Enviamos un saludo d'aquí. Un saludo a la Sílvia. I una enhorabuena. Bueno, la veritat és que aquest moment de donar un premi i equivocar-se és un moment molt, molt, molt delicat i realment molt difícil. Walter, què me dices a això? A mi me lo va a decir. A ti tú sabes bien de esto, ¿no? Joder. Walter. Lamentablemente es porque lo he vivido en primera persona. Yo ayer cuando vi a aquellos dos dando el premio y rectificar al mismo tiempo, aquello fue como una epifanía, revelación para mí, sí señor. Porque tú te has visto envuelto, aquí el amigo Walter se ha visto en primera persona. En sí. Primera persona, en una historia muy parecida a lo que ocurrió ayer en los Goya, ¿no? Pues sí, yo soy el encargado de McDonald's. Ajá. Y yo le doy el premio empleado del mes a la persona equivocada, también por un error, de tema de escribir mal el nombre. Sí, pero ¿cuándo fue eso? Eso hace dos semanas. Hostia. Yo imagínese la envidia que me dieron los del Goya, que supieron rectificar que... Enseguida, a los 10 segundos, a los 5, apenas a los 7 segundos, dijeron, ¡pam!, nos hemos equivocado. Yo, en cambio, no he tenido capacidad de reacción. Tú te has quedado como un pasmanote. Has dado el premio y ¿cuánto llevas? Dos semanas con la foto de Juan Francisco José. Y es el que ha ganado el premio. Que es el que yo le he dado el premio, pero el verdadero ganador está en el anonimato, claro, porque yo, vamos a ver, Juan Francisco José no era el que debía recibir el premio de Trabajador del Mes del McDonald's. ¿Y su foto está ahora adornando? Pues todos los McDonald's de todo el mundo. Madre mía. Pero escucha una cosa, llevas dos semanas. Sí. Pues déjalo, total, dentro de 15 días habrá otro empleado del mes y ya está, y aquí no se entera ni Dios, ¿no? Bueno, podría sí, podría, lo he valorado, pero es que si alguien llega a enterarse de toda esta, bueno, trama, por llamarlo de alguna manera, del error este, pues me podrían quemar el local, sí señor. ¿Te queman el local? ¿Quién te va a quemar? ¿Quién te va a quemar el local? Los empleados. ¿Los empleados? Tú no sabes el odio acumulado y la rabia que tienen los trabajadores de un McDonald's. ¿Sí? Eso es una bomba de relojería. Pero parecen si más amables. Parecen son encantadores. Te dicen por favor, gracias. Y entre ellos dicen por favor y gracias. Sí, sí, pero se llaman señor Antonio, señor sí, Juan. Sí, tío, sí, dos sí, niños sí, se sí, llaman. Sí, desde acuda recepción, señor Antonio, gracias. Embolique bien las patatas. Sí, me hace gracia ver como dos niños se dice, señor Juan, me pasa lo... Dice, sí, señora Jessy. Sí, ¿cómo tiene usted el pedido de la hamburguesa, señor? Pásame los nuggets. Sí, de usted y tal, sí. Bueno. Aquí no hay servilleta, señor Juan. Sí. Parece amable, la amabilidad esa es... Pues sí. Todo una cortina de humo. Sí. Porque solo es... la rabia acumulada que tienen, solo les hace falta que hayamos dado mal el premio de trabajador del mes para montar un holocausto. ¿Sí? Sí. Yo por eso ayer tuvimos una reunión urgente en Chicago con los dueños de McDonald's para tratar este tema y solucionar el caso. ¿Con los dueños? ¿En Chicago? En Chicago con los dueños, pero es tan grave la cosa. Tenían de fondo a los Wilco tocando. ¿Son de Chicago? Sí. Ah, no lo sabía. Pues sí. Hostia, o sea, las reuniones de McDonald's las hacen con los Wilco. Con los Wilco tocando de fondo. O sea, como los propósitos de Rosa Quintana. Pues y... como la banda de... Es la banda que está ahí en las reuniones de McDonald's. ¿En serio? Sí. Qué lujo, ¿no? Bueno. Pero y reunieron todo eso. Incluso también llevaron expresamente a Jeff Tweedy y su banda para la reunión esta. Sí, pero tocaban muy bajito de fondo. Sin cosas, molestar. Cositas así, ellos, canciones suaves. Sí, pero más suave. Pero más suavecito, ¿no? Pero una cosa. Más la de You and I, cosas. baladitas. Pero tan grave es la cosa. Sí, sí, McDonald's no está para tontería. Sabéis que la situación mundial es muy tensa. Y aunque te parezca lo contrario, con todos estos colorines y toda esta cajita de cartón con hamburguesa dentro, el premio de trabajador, de empleado del mes en McDonald's, eso es algo muy en serio. Muchísimo más que la elección de presidente. Eso está en juego. Cada mes. La credibilidad del gigante mundial está ahí depositada en esa elección, ¿no? Ya veo, ya, si hacen estas cosas. Bueno, y esta reunión en el más alto nivel ahí en Chicago. Sí. ¿Cómo acabó? ¿Qué quiere decir que bueno, decisión pues se tomó? Ahí decidimos entre la cúpula y tal, pues matar a Juan Francisco José y darle el premio al ganador, al que se lo merece, al que estaba diciendo. Matarle. Matar al que le hemos dado por error, y así podérselo dar al otro. Pero no hay otra opción. No, estábamos ahí todos. Todos pensando, si no hay otras opciones que no la hay. Ideas, ¿no? Y brainstorming, ¿qué podemos hacer? Pues matarlo es la solución en la que llegamos y es la mejor solución. Hay que borrar pruebas. Ya, pero una cosa, pero el error no es suyo, el error es tuyo, no de él, el pobre Juan Francisco ese. Bueno, me sabe mal, pero alguien tiene que pagar. Porque paga tú. Paga tú, no. Paga tú. No, porque yo no me he llevado el premio de mejor trabajador del mes, soy Juan Francisco José, por error, sí, lo que quieras, bien. Pero hay que rectificarlo, y yo qué sé, no se nos ocurre otra cosa, hay que matarlo, lo voy a llamar. ¿Vas a llamar? Hombre, pues... ¿Se lo vas a decir? Bueno... No me gustaría estar en tu pellejo. No. Bueno, menos en el de él. Bueno, le voy a decir muy sutilmente. Siempre está en casa hasta ahora. Sí. Juan Francisco José. Sí. Mira, soy Walter, tu encargado de McDonald's. Ah, hola. Oye, mira, esta noche a las 11 hay un tema de una reunión. Ah, ¿en el McDonald's? No. En el McDonald's no, es en un descampado que hay detrás. Donde se juntan los chavales a fumar porro después de coger el Big Mac. Ya. Yeah. No, ni chavales van allí. Es un descampado más solitario que... Oye, no traiga reloj, ni cartera, ni nada que te identifique, por favor, ¿me oyes? Ya, yeah, vaya. Es por el premio, ¿no? Ya sé que no me correspondía. Ah. Ay, la hostia. Pero ¿cómo que tú sabías que no? ¿Tú sabías, José Francisco José, que no? ¿Y cómo no has dicho nada? Es que han sido las dos mejores semanas de mi vida. Mi amigo, mis padres han empezado a respetarme por fin. Mi padre dice, empleado del mes de McDonald's, por fin algo que valga la pena de todos los años que te pagué la carrera de ingeniería. Pero... Vaya. Pero entonces has estado viviendo una vida que no es la tuya, eso es así, José. Claro, has aprovechado algo que no te corresponde, tío. Ya, pero... ¿Y si devuelvo el premio? No diré nada, juro. Siempre hazle caso. Escucha, no mates al chaval. No mates al chaval. Una tumba. Le hacía ilusión. Sobre tumba. La gente le han respetado. O sea, se ha equivocado. Juan Francisco si José. Si empezamos con... Ya sabes. No lo mates. Juan Francisco José, McDonald's es una empresa que no está abierta a sensibilidades. ¿Eh? Si hago la excepción contigo, ya la hemos cagado. Nos van a perder el respeto las calles. Ya. ¿Entiendes? No somos Burger King. Claro. No podemos ir perdonando vidas. Pero deme una oportunidad. Yo me iré de la ciudad. Me cambiaré de nombre. Nunca volveré a saber de mí. Si tuviera un hijo, no haría lo mismo. Yo tengo un hijo. Sí, tengo un hijo y eres tú. ¿Por qué? Y eso es lo que te salva. Ah. Largarte de la ciudad ya. Vale. Cámbiate de nombre, los tres nombres, con Francisco José, los tres, no te dejen ninguno. José Francisco está pillado. Todos, no, ni Juan Francisco ni José, nada. Busca fuera. Otro, yo qué sé, una locura, Óscar o... Calimero. Sí, Potón. ¿Vale? Venga. No, está pillado. También. Mm. Pues luego lo miro. O sea, que el ingeniero este que de Madonna es tu hijo. Sí, ya no. Ya no. Me voy que me he metido algo en el ojo. Tienes emoción. Me llamo Sebastián Álvarez. Y la algarabía y el jolgorio forman parte de mí. El jolgorio, la algarabía y la diversión son lo que me define en tanto que ser humano. Considero que el programa de los especialistas secundarios ya no es lo que era. Se están relajando y ya no tienen la fuerza y el ingenio que otrora les hizo celebérrimos. En mi punto de vista, claro, en mi punto de vista, pues estaré equivocado, como todo ser humano. Buenas tardes. Especialistas secundarios, de mal en peor. No acabéis la música de golpe, hombre. AmigoAutos.es. AmigoAutos.es. AmigoAutos.es. AmigoAutos.es. Tu coche de alquiler desde 30 euros por semana. AmigoAutos.es. Su alquiler de coches en la red. Clic, reserva, sonríe. Clic, reserva, sonríe. AmigoAutos.es. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar. Thai Center Barcelona. Solo para hombres. Descubre un masaje asiático diferente. 93-245-9605. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche en Gran Vía, esquina Girona. 93-245-9605. Y también en Sabadell. Lo que más nos diferencia a los abogados de Legalitas, que además de los logros profesionales, disfrutamos de la confianza de nuestros clientes, como Andrés. Conseguí que su taller no le cobrara 500 euros de más. Su sonrisa lo decía todo. En Legalitas luchamos por recuperar lo que es suyo por menos de 11 euros al mes. 902-32-32-52. Legalitas, 902-32-32-52. ¿Cansado de escuchar todos los días malas noticias para los negocios? ¿Para tu empresa? Es el momento de reinventarte. Te invitamos a que vengas al encuentro de Impulsando Pymes en Barcelona el 6 de marzo en el edificio Mediatic. Con las empresas más importantes del país conocerás soluciones innovadoras para reinventar tu negocio. Reserva ya tu asistencia en impulsandopymes.com. Es gratis. El 6 de marzo en el edificio Mediatic. Impulsando Pymes. Conocer para crecer. Oye, pues, lo que te iba diciendo antes de la publicidad. ¿Qué? Que a mí me da mucha pena que vayan a meter en la trena a nuestro rey. Pobre hombre, pero si con la de cantidad de cosas que ha hecho por este país... A mí país... no me da ninguna pena. A mí claro, nada. Pues, cero. Cero claro, pena como, cero. Como tú no quedabas con él los martes... ¿Tú quedabas los martes con su majestad? Mm-hmm. Después de cenar a veces se venía a casa a dormir conmigo y hacer... ¡Basta! Vale, stop. Pero no, si has empezado... no quiero saber nada más. No diga, ya está. No, ahora, no te... Silencio. Ahora vas a saber la verdad. No, quiero mantener mi trabajo, quiero estar viva. Por tápate la boca sucia. Por favor, no diga una palabra más. Tenemos una llamada que atender. ¿Te parece bien o no? Pues daba. Y de lo que me vas a explicar, no le digas ni esto a nadie. Por Dios, mantén tu. Pues daba el punto, esta... Mantente safe, por favor, y manténme safe a mí. Hola, muy buenas tardes. Ha llamado usted al excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona. Tien Ruz, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas tardes, caballero. ¡Ostras! ¡Madre mía! ¿Estamos enfermos o qué? ¿Ha pillado la gripe? Este año los virus... ¡Ahí pasa, eh! Sí. ¡Ahí pasa! No. Aquí mismo en la oficina... Que no. No hay persona que todavía... ¡Que pelota los virus! ¡Que no tengo ningún virus! ¡Ni he pillado ninguna gripe, caballera! Ah, no, pues tenía usted como voz de griposo, de cansado... De cansado, sí. De cansado, sí, porque estoy cansado, caballera. Estoy cansado, física, mental, psicológica, social, material, corporal y metafísicamente. Hablando, ¡muy cansado, caballera! ¿Qué cantidad de pensamientos tiene y cómo hemos tenido esa conexión mental usted y yo, eh? Pues sí, señora. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Ayer que se hizo en Barcelona la micha maratón. ¿Micha maratón, sí? Sí, ¿no? Para las micha merdas. Sí. Para los que no tienen lo que hay que tener, como el rey. Micha maratón, cierto, bueno. ¿Y usted corrió? No me diga. ¿Corrió indignado la micha maratón? ¿Qué? Si esas cosas nada más las corren los recién separados, ¿sabes? Que le da por ponerse para entrar otra vez en el mercado. Pues le da por ponerse. Separado sí que la corrí. ¿Sí? Pero no una, ni dos, sino tres veces tuve que correr la micha maratón. ¿Tres veces? ¿Hizo usted tres michas maratones? Sí. Pero que pues me eso es. Pásame la calculadora. Toma. ¿Tres michas maratones? Calcula. A 20 kilómetros cada una. ¿Estos son maratón y micha? Maratón y micha. Pero esto es maratón y micha. Esto no lo corría ni Rivaldo. Hostia. Cuando iba tenía que ir al cole. ¿Te acuerdas cuando de pequeño? Ni Rivaldo. Pues exactamente una maratón y media me tuve que cascar yo entre pecho y espalda por su culpa. ¿Y por qué? Por su culpa. Bueno, ya estamos con lo de siempre. ¿Y por qué? Ya está. ¿Por qué por nuestra culpa? Yo estoy harta. Estoy hasta la cocotilla, ¿eh? De que los ciudadanos de Barcelona culpen en todo momento al ayuntamiento. Que si el bici es caro porque es mierdoso. Lo es. Que si los urbanos multan por un espíritu claramente recaudatorio. Lo es, cierto. Eso. Que multan hasta los ciclistas. Hasta los ciclistas, que los hijos de la gran... Que patatín. ¡Dejadnos en paz ya! ¿Vale? ¿Por qué es culpa nuestra que usted se corriera como un idiota una maratón y micha? Pues porque a los participantes la organización nos pone un chip a ver cuánto tiempo hemos tardado en realizar la carrera. Es algo que se hace de siempre en las maratones y en las muchas maratones. ¿Ah, sí? Y es algo muy bonito para los corredores porque saben la marca que has hecho y puedes ir a tus colegas a decirle. Pero cuando llegué a la meta me viene uno de la organización y me dice que se les ha olvidado ponerme el chip. Vaya, que si no me importaría volver a empezar la carrera con ya el chip puesto. ¡Qué mala suerte! Bueno, vuelvo a correr y cuando llego a la meta me dicen que el chip no funciona, que vuelva a correr la micha maratón. Bueno, y la tecnología lo que tiene, que es fallona. Bueno, pues vuelvo a correr la micha maratón, ya llevamos tres michas maratones, Llego y ya no quedaba nadie de la organización. Habían desmontado todo el tinglado, no había ni la pancarta de meta. Y por supuesto nadie me dijo lo que había yo tardado. La marca que había hecho yo en está la rompiendo puta zapato. Claro, y claro, no sabes si ha mejorado o ha empeorado. Claro. Por eso. Madre mía. Pero una cosa. No sé si exige. A ver, una cosa. Lo importante. Lo importante. Indignado. ¿Qué? Lo importante es que gracias al Ayuntamiento de Barcelona, usted ha sido consciente de que es capaz de correr 60 kilómetros. Eso es verdad. 60 km. Madre mía. Y esto es lo que hacemos en el Ayuntamiento de, por sus ciudadanos. Hacerles ver que pueden conseguir sus metas. Hacerles ver de los que son capaces, lo que hay dentro de ellos y lo que pueden sacar. La verdad es que ¿vale? Me sorprendí a mí mismo corriendo 60 kilómetros. Vale, así que dejémonos de tontería, de criticar por criticar y demás que criticar. Uh-huh. Y diga, gracias Ayuntamiento. Gracias, Ayuntamiento. Por hacerme ver... Que no soy un media mierda, que se conforma con hacer media maratón de 20 kilómetros. Se conforma con correr media kilómetro de kilómetros. Por hacerme ver que no soy media mierda... Por hacerme ver que no soy media mierda... Gracias, Ayuntamiento. Gracias, Ayuntamiento. Por demostrarme a mí mismo... Que mis sueños... Y mis anhelos son posibles. ¿Ha dicho mis anhelos? Sí. Y pido perdón, Ayuntamiento. Y pido perdón al Ayuntamiento. Por no ser digno de esta ciudad. Ni de este mundo. Muy bien, la semana que viene llega la sanción administrativa. Son 500 euros, ¿eh? ¿Cómo que sanción administrativa? ¿Una multa por qué? Por tocarnos las pelotas a una funcionaria. Ya está, ya lo he dicho, ¿vale? Eso es una vergüenza, mira. Me voy a bajar los pantalones. Gracias, Ayuntamiento. Por demostrarme a mí mismo. Que mis anhelos y mis sueños son posibles. Gracias, Ayuntamiento, y adiós, buenas tardes. Adiós. Gracias a vosotros. Gracias al mundo del deporte. Y gracias a la cadena SER, que empieza el carromato deportivo de la cadena. Y atención, amigos, que hoy tenemos un carromato deportivo especial. Vicente Gea, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramato Deportivo. Buenas tardes, de nuevo, el campeonísimo Rafa Nadal encontró la senda de la victoria. Esta sangre madridista heredada sin duda del espíritu Juanito hace que este español de pura raza sea un referente para todo y para todos. ¡Felicidades, Rafa! ¡Felicidades, Real Madrid! ¡Felicidades, Mourinho! Egea, algo de tenis, ¿no? Vamos a hablar de tenis hoy. Bueno, todos hemos visto que en los partidos de tenis, cuando hay una pelota dudosa, se pide ojo de halcón. Ajá. Que es la máquina que graba por dónde va la bola y dónde cae. ¿Vale? Gran invento, desde pues luego. Pues atención, porque el dueño del ojo de halcón y dueño de la máquina han lanzado un grito de SOS. Porque la gente le escuche. Está aquí con nosotros el señor Lucero. Hola, Lucero. Hola, buenas tardes. Dueño del ojo de halcón, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué anda usted lanzando SOS? Bueno, el tema es que se está utilizando cada vez más el ojo de halcón y la gente no es consciente de lo que consume esta máquina. Nos ponemos a utilizar el ojo de halcón y no sabemos lo que consume. ¿Cómo que es que no es consume esta máquina? ¿De qué está hablando? Cada vez que un tenista pide el ojo de halcón y pongo en marcha la máquina, esta consume lo equivalente a lo que son dos ciudades de Girona en un mes. Bueno, Girona tampoco consume, aún está. No, pero son dos. Pero es que cada vez que usted hace la repetición, se hace la repetición de dónde ha botado la bola, se consume esta cantidad de energía. Sí, y si seguimos a este ritmo, pronto habremos acabado con los recursos de petróleo de toda la humanidad. SOS. ¿Pero el ojo de halcón funciona con petróleo? Pongo mucho petróleo y carburante de todo tipo. El Amazonas, visto desde el Google Earth, ve como si se va reduciendo a cada un puntito así, pequeño. Cada vez que piden el ojo de halcón. Entonces, ¿qué proponen ustedes? La cuestión es, tenemos que utilizar halcones de verdad, pájaros. En cada partido de tenis, poner un halcón en un asiento de una tribuna, que tenga buena vista, y que cada bola dudosa preguntarle al pajarruco cómo la ha visto él. Pero los halcones no hablan, en tu mundo igual, pero... Pues si se le enseña a hacer pulgares hacia arriba cuando la pelota es buena. No tienen pulgares, son pájaros. Pues coño, dos pestañeos, ya está, con los ojos. Pero además usted va a perder, se va a arruinar si nadie usa el ojo de halcón suyo. Usted es el propietario, ¿por qué propone ahora? Este tío, ¿dónde ha sacado este tío, Lutero? Pues de la basura. me sacó, abrió la tapa y dije, pues voy. ¿Qué consume un halcón? 6 kilos de bistec al día. 2 kilos de ostras. Eso es para ti. Y dos bolsas de kikos. No, las ostras son para ti. No, los kikos. Adiós.